En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. Desde la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, a 4 días del mes de junio de 2014 años, damos inicio a Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas, oyentes, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes, como todos los miércoles a partir de las 15 horas 5 de la tarde, para hablar de Quito. Así como dice el nombre de nuestro programa, de a poquito conocer algo de la historia, algo de su vida, de su ciudad, de la gente que hizo esta ciudad, de la gente que hizo historia, como en este caso, en el día de hoy, que ya tenemos la presencia del doctor Carlos Landázuri Camacho, es historiador, con él vamos a hablar de Sucre. ¿Por qué hablar de Sucre? Porque un 4 de junio de 1830, él fue asesinado. La historia nos dice que en Berruecos, ya le preguntaremos si esto es real o no, porque de lo que hemos estado pues curioseando por ahí, no resulta que ha sido en Berruecos, sino que ha sido en otro lado. Pero bueno, es parte de las curiosidades que les vamos a contar el día de hoy, amigos, amigas, oyentes. Así también pues contaremos un poco esa historia de cómo se recuperaron los restos que entendemos nosotros están en la Catedral Primada de Quito, que al decir de varios historiadores no es así tampoco, que supuestamente esos restos están, pues vean ustedes, en una fosa común allá en la zona cercana donde Sucre fue abaleado. Eso es parte de lo que les contaremos, amigos, amigas, oyentes. Freddy Fuenmayor, quien les habla en la locución, un fortísimo abrazo, como siempre. Saludamos con nuestra compañera Guadalupe Gret, que todavía no se recupera de su garganta, así que nos va a acompañar nada más el día de hoy, ahí sentadita como ella se encuentra en nuestra diestra. Amigos, amigas, oyentes, pues empecemos esta charla, que sin duda alguna será sumamente interesante, con uno de los conocedores de la historia del Ecuador. Ya lo hemos tenido con nosotros en nuestro programa en varias oportunidades, a nuestro estimado Carlitos Landázuri, así que será un placer como siempre. Carlitos, qué gusto que estés acá con nosotros en la radio La Casa de la Cultura. El eslogan de esta radio dice: la radio cultural pública, la primera radio cultural pública del Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias, Freddy, realmente un placer. Te agradezco la invitación, especialmente para hablar de temas que interesan, bueno, a los historiadores nos interesan, pero en general interesan a toda la colectividad. Yo creo que sí. Hay mucha gente que está ahí pendiente, que está interesada en las cosas de la historia. Pusimos una invitación en el Facebook. No sé si estás tú en el Facebook a propósito. Sí, estoy. Entro poco, pero sí estoy. Pusimos la invitación en el Facebook y enseguida pues la gente empezó a comentar que qué bueno, que alaja, que qué bonito. Ojalá estén conectados con nosotros. Asimismo también pueden conectarse a través de la red de internet. Usted nada más digita Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues ahí le va a salir una radiecita antigua. Le da un clic y está conectada con nosotros donde quiera que usted se encuentre. Entendemos que hay varias personas que están allá al otro lado del charco en nuestra sintonía. Gracias y un fortísimo abrazo para todos ustedes. Sucre, esa era la propuesta que te habíamos hecho, Carlitos, hace unos días atrás para hablar el día de hoy, recordando pues 184 años del asesinato de este enorme hombre, podríamos decir, de la historia de no solamente de nuestro país, sino de toda Sudamérica y del mundo. ¿Qué nos cuentas al respecto? Es así, exactamente así. Y más curioso si sabemos, o si recordamos, todos lo saben, que él nació en Cumaná, en el actual estado de Sucre, que se llama por él, en 1795, y murió en el sur de la actual Colombia hace, como lo has dicho, se cumple hoy un aniversario, en 1830. Quiere decir que ese hombre vivió 35 años. Murió joven, ¿no? Murió joven, 35 años. Es casi imposible creer que una persona pueda hacer tanto en una vida tan corta. Tan corta. ¿No? Es, se ha dicho miles de cosas de él. Por ejemplo, que de todos los héroes de la independencia americana es el más completo. Él es militar, él es diplomático, él es intelectual. Y entonces recorrer un poquito la vida de Sucre es realmente para asombrarse. Ya te consultaremos, así un poco imaginándonos, si es que, ¿qué hubiese pasado si es que en realidad no le mataban, o si es que las alertas que entendemos en algún momento le dieron, Sucre hubiese hecho caso de aquellas, y a lo mejor sería tal vez el primer presidente también del Ecuador, y no Juan José Flores, como así nos tocó la historia. Pero bueno, ya conversaremos un poquito más adelante. Una de las curiosidades que quería, Carlitos, que tal vez nos ayudes a descifrarlas, es esta de que, pues, Sucre no murió en Berruecos, sino murió un tanto antes de lo que se conoce actualmente como Berruecos. No sé qué tanto conoces al respecto. El tema es que Sucre, que muere asesinado, no muere asesinado obviamente en una plaza pública. Uh-huh. Muere asesinado en un pequeño camino de montaña, en lo que en esa época se llamaban las montañas de Berruecos y Arboleda, ¿no? Entonces, es una zona, y entonces se puede decir, dependiendo de cómo lo entendamos, que sí, que murió en Berruecos, ¿no? Es en una zona montañosa, ¿no? Yeah. Como si dijéramos, murió en el Pichincha, por decir, pero el Pichincha tiene kilómetros de extensión, ¿no? Yeah. Distintas zonas, ¿no? Uh-huh. Yo no sé exactamente en dónde precisamente murió, pero en general se puede decir que murió en estas montañas de Berruecos o Arboleda. Hay algunos historiadores que a lo mejor un tanto quisquillosos al respecto han querido pues darnos a conocer el sitio exacto donde supuestamente murió Antonio José de Sucre. Ellos dicen que murió en una zona a la que le llaman La Venta, en el Cerro de la Jacoba, en la Vuelta de la Jacoba. Porque incluso hay algún momento en que un historiador europeo hace un recorrido muy similar y empieza a tomar tiempos de lo que resulta de la salida de donde estuvo Sucre antes, o sea, momentos antes, días antes del asesinato, y empiezan a tomar en consideración esto para darse cuenta de que en realidad esto ahora pertenece a lo que conocemos a la Unión, es decir, a Nariño. A Nariño, así entonces, es. Entonces, dice que con los tiempos que se pudo haber hecho Sucre en ese trayecto, y tomando en consideración el sitio que entendemos, dicen pues que fue exactamente, que conocen el sitio exacto, dicen que Berruecos queda aproximadamente unos 30 kilómetros más allá. Entonces, el sitio donde ellos le denominan como La Venta, en la curva de la Jacoba, es exactamente como le han puesto el nombre. Bueno, para aclarar ante nuestros amables oyentes, yo te debo decir que no conozco físicamente ese lugar. Uh-huh. Sería interesantísimo visitarlo. Sí, ¿no? Y visitarlo a pie, por ejemplo, ¿no es cierto? O en mula, como lo hizo él cuando murió. Sería sumamente interesante, ¿no? Yo no conozco y no puedo ofrecer ninguna precisión más, ¿no? Uh-huh. Como tantos, como todos los ecuatorianos, lo único que mi información es por los libros, ¿no es cierto? Y entonces murió en la zona de Berruecos, en los montes de Berruecos, y probablemente tiene razón este dato que tú precisas, en una vuelta determinada con ese nombre de la Jacoba. Seguramente es así, pero yo no te podría precisar. La razón es de por qué le mataron. A ver, pongámoslo en perspectiva en la época, ¿no es cierto? Sucre había, a ver, tal vez un poquito antes, la Gran Colombia, ese gran creación de Bolívar, tenía un problema que la volvía a la larga inviable, y a mi manera de ver era el centralismo. Cuando se creó la Gran Colombia, se discutió sobre si se hacía un estado federal o un estado centralista. Uh-huh. Y a la larga ganó la idea de Bolívar y la idea de la mayoría, que era hacer un estado centralista, y se lo hizo en una forma muy centralista. Por ejemplo, si es que comparamos el gobierno virreinal de la Nueva Granada, al cual pertenecía la Audiencia de Quito, el centralismo después de la independencia es mucho más fuerte, de tal manera que para los pueblos que conforman el actual Ecuador, el cambio a la libertad, entre comillas, fue un cambio hacia un control administrativo mucho más grande y paralizante que el que existía con el gobierno del rey de España. Con los españoles. ¿No? Entonces, ese modelo de Bolívar funcionó bien cuando el problema principal de la Gran Colombia era conseguir la independencia, es decir, era conseguir la guerra. La guerra no se la hace con mucha democracia, la guerra se la hace pues con un mando militar. Y todo el país sometido a ese mando militar funcionó bien. Y la Gran Colombia fue un gran estado exitoso sudamericano que logró en primer lugar conseguir la independencia de todos sus rincones, incluyendo la Audiencia de Quito, incluyendo Panamá, incluyendo Venezuela, incluyendo lo que ahora es Colombia. Pero no solo eso, logró lo que nadie había logrado, que es llevar efectivamente la independencia y conseguir efectivamente la independencia de Perú y de Bolivia. ¿No? Porque todos tenían claro, San Martín y Bolívar, por ejemplo, para decir las principales cabezas, que América del Sur no sería independiente mientras subsistiera el poder realista en el Perú. Entonces, esa primera etapa de la Gran Colombia es enormemente exitosa. Y no solamente eso, sino que el presidente de Colombia, Bolívar, se da, digamos así, el lujo de convocar a un congreso interamericano, le llamaríamos ahora, a un congreso anfictiónico, como él lo llamó, en Panamá, que iba a ser como el Istmo de Corintio, de Corinto para los griegos, el sitio de unión, el sitio de confluencia de los distintos países, porque la idea de Bolívar era que la patria es América, ¿no? Pero ya que no se pudo hacer un solo país, entonces debería ser una confederación de naciones sudamericanas y latinoamericanas, o lo que ahora llamamos latinoamericanas, el resultado final de el proceso independentista. En esto, pues, Bolívar planteó un sueño que ha seguido creciendo y que aún anima a los gobernantes más lúcidos de toda la América Latina y desde luego a sus pueblos. Pero pasada esta primera etapa de gloria de la Gran Colombia, el centralismo resultó imposible, ¿no? Digamos, para mencionar un asunto, un quiteño era elegido diputado y debía irse a Bogotá. El viaje Quito-Bogotá era una cuestión larguísima, penosísima, muchos días, dependía de una serie de circunstancias. Hay muchos ejemplos de que, a pesar de que Quito estaba mal representada en el Congreso, estaba mucho peor representada porque un porcentaje significativo de los diputados llegaban a Bogotá después de que se había cerrado el Congreso. ¿No es cierto? O el caso de Sucre, que es el que estamos discutiendo, también nos ilustra. Era peligroso viajar a lo largo de esas que no eran carreteras, montañas, ¿no? Valles, ríos, ¿no? Cruzar todo esto. Hay un estudioso de la vialidad del camino del Inca, del Ingañán, que dice que la red vial ecuatoriana, y lo mismo podría decirse de todos los países que en algún momento conformaron parte del Tahuantinsuyo, del Ingañán, la red vial ecuatoriana era, ecuatoriana dándole el nombre actual, ¿no es cierto?, era, comparando, digamos, la de 1500, es decir, unos años antes de que lleguen los conquistadores europeos, era mucho mejor que la de 1600, y mejor, muchísimo mejor que la de 1700, y enormemente mayor que la de 1800, ¿no es cierto? Ajá. O sea, para la época de la independencia, esos caminos que todavía subsistían estaban destruidos, estaban mantenidos precariamente, y entonces hacer ese viaje era un viaje espantoso, ¿no? Tenemos crónicas de una serie de viajeros en todas estas épocas y también en la independencia, ¿verdad?, que muestran eso. Por ejemplo, a Bolívar le llamaban, entre los apodos que le llamaban sus soldados, el culo de hierro, porque era capaz de viajar y viajar cambiando de cabalgaduras y aguantando, ¿no? Pero eso lo podía hacer Bolívar, ¿no? Entonces, y eso si decimos Quito-Bogotá, pero si decimos, por ejemplo, Loja, Angostura, entonces esa ciudad, ese viaje era de meses. De hecho, ningún lojano conocía Angostura. ningún habitante de Angostura conocía Loja, porque era absolutamente imposible viajar, ¿no? De nuevo, Bolívar se recorría América a caballo, pero ese es un extremo, ¿no es cierto? Yeah. Y además, volviendo al tema de dónde murió Sucre, ahora diríamos, por ejemplo, Sucre murió en el en el kilómetro 3.5 de la vía entre tal y tal, ¿no? Y entonces podríamos ir exactamente al sitio donde... No había nada de eso, claro. No había nada de eso. Los caminos actuales no son los caminos de esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver la memoria histórica que se conservó y que se conserva y compararla con los sitios actuales para establecer exactamente dónde murió el mariscal, ¿no? Correcto. Amigos, amigas, oyentes, vamos a hacer una cortísima pausa para escuchar un audio que tiene que ver con relación a Antonio José Sucre, perdón. Y este audio tiene que ver con la batalla del Pichincha, y más adelante les pondremos uno que tiene que ver con su asesinato. El hecho de ubicarlo a la batalla del Pichincha es un poco ponernos en contexto también, porque hace poco celebramos esa fecha. El 24 de mayo de 1822, teniendo como testigos de su heroica hazaña a todo el pueblo quiteño, las tropas patriotas, bajo las órdenes del general Antonio José de Sucre, sellaron la libertad de la patria, librando la epopélica batalla del Pichincha. Héroes de esta jornada fueron los generales Córdoba y Mires, el coronel Morales y el joven teniente Abdón Calderón, que regó con su sangre el campo de batalla. El 4 de junio de 1830, mientras viajaba de Bogotá hacia Quito con el encargo hecho por Bolívar de tratar de salvar la existencia de la Gran Colombia, el general Antonio José de Sucre fue asesinado en las montañas de Berruecos, al sur de Colombia. El encargo que le dio Bolívar, tal vez Sucre hubiese sido una de las personas que pudo haber continuado con este sueño. Yo creo que no. ¿No? Era imposible. Era imposible. La única manera de mantener la Gran Colombia hubiera sido, siento discrepar con Bolívar, la distancia de los años da otra perspectiva, hacer un gobierno muy descentralizado, muy federal, ¿no? En el que hubieran por lo menos tres departamentos bastante autónomos, y dentro de esos departamentos todavía una autonomía grande, o sea, estoy hablando de Venezuela, de Colombia, que incluía Panamá, y de Ecuador, también con grandes poderes locales, porque las comunicaciones eran realmente difíciles y porque el carácter de cada circunscripción tenía no solamente notas distintas, sino también intereses económicos, sociales y políticos distintos. Por ejemplo, hablando solamente del Ecuador, no se podía comparar Esmeraldas, una zona básicamente apenas integrada al país, de población negra liberta o de quilombos, palenques, reinos casi independientes del Imperio Español, no se podía comparar, como por ejemplo, por decir, con la actual provincia del Chimborazo, ni la actual provincia del Chimborazo podía compararse con la región oriental, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Al poner ese sistema central que funcionó también para la guerra, y al no ser suficientemente flexible el gobierno colombiano como para cambiarlo, estaba sellada la sentencia de muerte de la Gran Colombia. Si no la pudo mantener Bolívar, el gran Bolívar, el soñador Bolívar, el Dios Bolívar, entre comillas, nadie más la podía mantener. Y acordémonos que Bolívar muere camino del destierro, precisamente porque los intereses venezolanos, digamos, la protonación venezolana, veía en Bolívar el obstáculo para conseguir su independencia del centralismo bogotano. Quito, o sea, el Ecuador, no tenía la fuerza para decir eso, y entonces parecería que aquí no pasaba nada. Pero en realidad, la sensación de la población, no solo de la ciudad de Quito, sino del actual Ecuador, era cada vez más contraria a la Unión Bolivariana. Es decir, es posible que Sucre haya sido la personalidad más grande de los héroes de la independencia y la única esperanza, digamos, de que se mantuviera la unión. Pero yo creo que aún sin sufrir ese vil asesinato, Sucre no hubiera sido capaz de mantener la unión, porque eso era ir en contra de la historia y en contra de los intereses de cada pueblo. A eso añadiría lo siguiente: ¿qué era lo que quería Sucre? Por lo menos lo que públicamente proclamaba. Él, fíjate que se enrola en el ejército patriota en 1810, cuando tenía 15 años, ¿no? Un niño casi, y va adquiriendo todos los grados militares y todas las misiones civiles. Por ejemplo, en 1816, cuando tiene 21 años, le dan el grado de coronel. Cuando tiene 22 años, lo nombra gobernador de la antigua Guayana. En 1819, cuando tiene 24 años, que uno está yendo todavía a la universidad, en fin, él es nombrado general del ejército de la República. En fin, me salto varias cosas, ¿no? Y entonces él dice: yo he peleado toda mi vida, he servido toda mi vida, he sido herido por el servicio público. Yo ya no quiero, yo no quiero vivir en Bogotá, quiero vivir en Quito, con el amor de mi vida, con la marquesa de Solanda, y viene a eso, ¿no? Entonces, claro, los políticos muchas veces tienen que renunciar a sus propios deseos personales y familiares, sí, pero al menos hasta donde sabemos, Sucre no tenía interés de ser el heredero de Bolívar, al menos en su papel de presidente de Colombia. Ya para esa época era presidente de Bolivia. Había sido presidente de Bolivia, había sido presidente del Perú, había sido un diplomático exitosísimo. Ojalá podamos conversar de eso, porque esa es una cuestión no muy conocida, pero enormemente valiosa. Démosle un programa específico a eso, Carlitos. Con todo gusto. Y entonces él había sido herido en Chuquisaca, es decir, en la actual Sucre, ¿no es cierto? Y decía: yo ya quiero dedicarme a mi vida familiar, ¿no? A los 35 años tenía derecho de decir: yo ya he servido a mi patria. Entonces, tal vez el papel que Sucre difícilmente hubiera podido eludir es el de primer presidente del Ecuador, ¿no? Eso tal vez hubiera sido posible. Lo otro era, creo yo, imposible históricamente y psicológicamente. Miren, ¿cómo hubiese sido la historia, amigos y amigas oyentes, si en vez de Juan José Flores hubiese sido Antonio José de Sucre quien nos hubiese regentado como el primer presidente de este país? Pero eso ya es parte de la historia que no sucedió. Flores estuvo 3 veces en el gobierno, incluso, y con esta pregunta le dejamos pactada para a nuestro entrevistado para ir a una pequeña pausa de la propia Casa de la Cultura, inclusive se le adjudica el asesinato o ser uno de los mentalizadores del asesinato de Sucre justamente a Juan José Flores. Pero ya volvemos con esa pregunta para que nos cuente nuestro entrevistado, Carlos Landazuri, si es que la cosa va por ahí. Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

historia de valiente mariscal y a su limpia trayectoria de valiente mariscal. Desde muy temprana edad defendió nuestra bandera, también en otra frontera luchó con integridad. Pero la negra maldad en Berruecos lo acechó y allí su vida acabó. Despuntaba cuando más se le entregaba a la América que amó, cuando más se le entregaba a la América que amó. Nos encantaría, amigos, amigas oyentes, compartir todo el tema musical. Muy bien hechito, muy bien estructurado, la letra muy interesante, con rima en prosa y pues diciendo las verdades que los amigos venezolanos esperan escuchar de ese gran hombre que fue Antonio Bocí Zúcar, como así también lo consideramos desde este punto de vista. Se le acusa a Juan José Flores, se le acusa a Obando, que en algún momento llegó a ser presidente de Colombia, se acusa inclusive a Isidoro Barriga, que fue el general que se casó un año después con la marquesa de Solanda, porque pues aparentemente había amoríos incluso ya en la misma época de Sucre. Ese era uno de los motivos por los cuales estaba muy demacrado Sucre, dice pues parte de estos historiadores, a los que toman en consideración o ponen en la boca de la marquesa de Solanda esta frase que supuestamente decía que a ella le casaron con Bolívar, pero que ella se casó con Barriga. Así pues también tomaron presos a 5 o 6 personas después del asesinato, uno de ellos fusilado. Y hay una cosa que no entendemos muy bien también, y de alguna manera algo tendrá que ver con todo lo que hemos comentado. El hecho de que Sucre pernoctó en la casa de gente que él, entendemos, sabía perfectamente que tenía una mano oscura por delante, que eran bandoleros prácticamente, dice la historia. No entendemos por qué Sucre fue a pernoctar en la casa de la gente que sabía que a lo mejor lo asesinaban en la casa mismo y no esperaban a que emprenda camino. No sé, Carlitos, si hay alguna o posible explicación a aquello. Verás, los historiadores preferimos trabajar con documentos ciertos, ¿ya? ¿No? Y en estos terrenos tan resbalosos es fácil decir lo que quiera, y pues ya no queda obviamente ni Sucre, ni Barriga, ni la marquesa para que nos cuenten o para que se defiendan. Incluso más, por ejemplo, si vemos asesinatos políticos realizados en el presente, podemos llamar, y ante las cámaras de televisión, por ejemplo, ¿quién, por qué mató a Kennedy? ¿Cómo hasta murió? Ahora no saben, en realidad, ¿no? Hasta ahora no se sabe. No sabe si fue Harvey Oswald, en realidad. ¿No? Y bueno, si es que fue, que probablemente sí fue, ¿por qué? ¿Por qué muere él tan inmediatamente después? Etcétera, etcétera. Claro, ¿no es cierto? Le disparan a él. Y así, si vemos un montón de muertes, ¿no? Marilyn Monroe. Si vemos nuestros muertos ilustres, García Moreno, ¿no? Ahí se sabe exactamente quién lo mató, pero ¿por qué? Y ahí se han tejido una serie de rumores, la mayor parte de ellos falsos. Amorosos, ¿no? Entre ellos también, ¿no? Amorosos entre ellos también, ¿no? ¿Quién mató a Eloy Alfaro, cuyo aniversario se celebró pues hace poco tiempo? También, ¿no? Allí se constan nombres del pueblo quiteño con sus oficios, etcétera, ¿no? Pero queda un hálito de misterio, porque en gran parte hay muchos intereses encargados de obscurecer lo que hubiera podido y quizá lo que hubiera debido aclararse. En el caso de Sucre, tratemos de fijarnos en qué época muere. Es una época sumamente conflictiva, en que al propio Bolívar no lo matan, pero lo exilian, ¿no? Y la gran obra de Bolívar se está deshaciendo, ¿no? En realidad se está deshaciendo menos de lo que el propio Bolívar cree, porque en realidad él ha dejado sembrado en el corazón de los hispanoamericanos una semilla de un ideal de la Unión que creo yo no morirá jamás, ¿no? Pero él cree que todo ha fracasado, ¿no es cierto? Y se está yendo a Europa, a morir en Europa. Fíjate tú la incongruencia casi de ese gesto de Bolívar, ¿no? Pero la idea de Bolívar es todavía una idea poderosa. Y entonces los enemigos de Bolívar quieren matar esa idea. Y uno de los pilares más fuertes del bolivarianismo, y el más destacado, es Sucre. Entonces, los enemigos de Sucre son los enemigos de Bolívar. Y viceversa. ¿No? Y viceversa, ¿no? Por eso es que se me hace más difícil atribuir la autoría intelectual. La autoría intelectual a Flores, porque Flores es el bolivarianista, ¿no? Uh-huh. La reacción ecuatoriana que años después el Congreso venezolano va a dar al Ecuador el procerato del amor a Bolívar, porque cuando Venezuela lo expulsa, Ecuador, digamos, con el nombre actual, por iniciativa de Flores le envía una carta condenando su separación del poder y diciéndole venga a vivir entre nosotros, en donde las nieves del Chimborazo serán su trono para mantener su gloria, ¿no es cierto? Entonces, Flores es un bolivarianista total, un amigo personal, incondicional, lo había demostrado mil veces, incluso en la batalla de Tarqui, y no parece posible que atente contra el símbolo de lo que quedaba de Bolívar. Sin embargo, en el caso de Sucre habría un gran interés, que era quién va a gobernar el Ecuador que nacía. Y había tres candidatos obvios. Un candidato Sucre, era Sucre. El mismo Sucre. ¿No es cierto? Claro. Entonces, pues, cualquier persona que hubiera estado interesada en hacerse con el gobierno del naciente estado es potencialmente sospechoso. Aunque pudiera ser absolutamente inocente, es potencialmente sospechoso. El otro era Lamar, ¿no? Nacido en Cuenca, de familia distinguida ecuatoriana, llamémosle, porque era guayaquileña, uh-huh. Pero que había cometido dos errores enormes. El uno, perdonable, que era ir a ser presidente del Perú. Ese era perdonable porque en la época la idea del hispanoamericanismo funcionaba perfectamente. Por ejemplo, Rocafuerte fue diplomático mexicano en Londres, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Olmedo fue diputado peruano y fue diplomático peruano, en fin, etcétera, ¿no? Pero el segundo pecado de Lamar es el imperdonable y es perder, porque él perdió la guerra colombo-ecuatoriana, colombo-peruana, cuando invadió como presidente del Perú el suelo colombiano y fue derrotado en el Portete de Tarqui precisamente por Flores y Sucre. Y entonces él perdió a raíz de eso su propia presidencia en el Perú, se exilió y fue a morir en Centroamérica, ¿no es cierto? Entonces estaba eliminado, ¿no? De allí se podría decir, si es que le damos a Flores esa característica, había eliminado al un rival, a lo mejor le interesaba eliminarlo al otro, ¿no? Uh-huh. Pero creo que la facción antibolivariana del Cauca, capitaneada por Obando, son los culpables directos, intelectuales desde luego, no materiales, de la muerte de Sucre. Sí, porque Apolinar Morillo declaró que él fue. Declaró que él fue. Sí. Carlitos, estamos a 15 minutos de que se acabe este programa. Seguramente nos va a faltar muchísimo tiempo. Pero este relato de cómo se descubrió los restos, o en este caso, no sé si podríamos decir los posibles restos, qué tan seguridad hay de que los restos a los cuales le rendimos honores de alguna forma son los reales restos de Antonio José de Sucre. Interesantísimo. Sucre fue asesinado en un descampado. Su cadáver permaneció ahí un día. Un día, dicen. ¿No? Hasta que las gentes de los pueblos circunvecinos lo recuperaron y lo enterraron. Uno de los que estuvo en esa caravana, no muy grande, por cierto, es otra de las curiosidades que en realidad nosotros tampoco entendemos. Un personaje de esa talla, caminando por sitios, yendo por sitios tan difíciles, sin mucha guardia, porque prácticamente había un militar más al lado de él, creo, de lo que si más no recuerdo. Entonces, uno de ellos supuestamente le entierra ahí mismo, luego lo desentierran y lo pasan a este sitio de las ventas, creo que es. Uh-huh. Y está un día ahí, luego de eso. A ver, allí interviene la marquesa de Solanda, ¿no es cierto? Y pide que lo desentierren y los trasladen a Quito. Ajá. Y entonces eso se cumple en las semanas siguientes, ¿no? Pero en medio de un gran temor, porque quienes asesinaron a Sucre podían todavía actuar. Y entonces se lo desentierra, y por eso es que no hay documentos fehacientes, que fue desenterrado, que tal persona certifica que es el cadáver del mariscal, etcétera, etcétera. Se lo desentierra medio en secreto, ¿no? Y se lo trae en secreto, no solo no haciendo un gran procesión, ¿no?, para que todo el mundo sepa, sino absolutamente en secreto, ¿no? Si es que alguien preguntaba, ¿y qué es ese bulto que llevan encima de esa mula? Hubieran dicho cualquier cosa, menos que era el cadáver de Sucre. Y entonces llega al Ecuador y lo entierra su viuda, dando muestra de mucho dolor, en una propiedad privada, en la hacienda de Eldeán, ¿no?, cercana a la ciudad de Quito, y allí permanece algunos años, ¿no? Sucre había expresado formalmente, y quien más lo sabía era su viuda, que él quería descansar, ser enterrado en la ciudad de su gloria, porque aquí fue ascendido a general de división, aquí fue la gran victoria, solo superada por Ayacucho en la propia vida de Sucre. Y entonces la marquesa decide dar gusto a su esposo, pero tampoco lo traslada, ¿no? Aquí el gobierno habrá estado de acuerdo, o de nuevo podemos empezar a tejer conjeturas. Y entonces ella con sus amigos, ella era una persona, pues una marquesa, pertenecía a la aristocracia quiteña, tenía muchas propiedades, muchas influencias, habla con sus amigas del convento del Carmen Bajo y acuerdan enterrarlo secretamente y sin ningún signo, sin ninguna lápida que dijera aquí descansa el mariscal Antonio José de Sucre. Claro, porque si no ya no hubiese sido secreto, imagínate. Claro, entonces lo entierran en la capilla en la iglesia de ese convento del Carmen Bajo, en el centro de Quito, cerca de la plaza del Teatro Sucre. El Olmedo. Y lo único que se conserva de idea de que Sucre está ahí es que la marquesa iba con frecuencia a misa y se sentaba y se arrodillaba donde ella sabía que estaba el cadáver de su anterior esposo, y en el convento se van transmitiendo ese secreto de superiora a superiora en el transcurso de los años, ¿no es cierto? Acordémonos también de que los héroes de la independencia no son héroes en ese momento, ¿no? Claro. El propio Bolívar, el gran Bolívar, no es héroe, le alcanzan a gritar Mortezina en Bogotá, ¿no? O sea, cosa despreciable, ¿no? Entonces, por otro lado, Manuela Sáenz es desterrada del Ecuador, va a vivir en una gran pobreza en Lima, en Piura, etcétera. Entonces, es después cuando el sentimiento nacional ecuatoriano empieza a reconocer a sus héroes, y allí está pues su gran héroe, Sucre, y se empieza a investigar qué pasó con Sucre. Toda la historia que le estamos tratando de reconstruir la empiezan a investigar. Uh-huh. Y entonces en el convento una monjita vieja cuenta todo lo que yo estoy relatando y dice: este es el cadáver de Sucre, el que está detrás de esta pared. Pero Carlitos, antes de aquello incluso vinieron dos comisiones de Venezuela, una de ellas representada por el sobrino directo, entendemos, de Antonio José de Sucre. De hecho se llamaba a sí mismo, uh-huh, Antonio José de Sucre, sí. Era un religioso, y buscaron en San Francisco, pero no lo encontraron. Así es. Y entonces acá también se duda, ¿no es cierto? Se duda. Y entonces el gobierno, gobernaba en esa época el general Eloy Alfaro, organiza con la Universidad Central en 1900 un acto muy solemne y muy científico, en el que esta comisión de médicos legistas, con los notarios adecuados, por primera vez, fíjate que en ningún otro de los entierros de Sucre hubo constancia ni siquiera remota. Pero, Carlitos, ¿no? Perdón, se dice que estuvo este médico Eduardo Flot, o Alejandro Flot, se dice que él estuvo con un notario cuando fueron a verificar la muerte de Sucre, que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención también, porque claro, dicen que fue el 6 de junio, Sucre murió un 4, y con las distancias y con todo esto, pues no sé si ya tenían preparado que vaya un médico a revisar el cuerpo de Sucre. Y entonces este médico dice que pone en su detalle que Sucre muere de un balazo, el que le mata no es en la cabeza, sino en la tetilla, dice, o sea, es en el corazón. Y que recibe no balazo directo, sino raspones prácticamente en la cabeza. Es de lo que ya, de lo que entendemos. Ya, puede ser, no desconozco ese informe. Lo cierto es que en 1900 va una comisión de juristas. El Banco Central, que tú conoces, publicó un libro precioso que se llama Imágenes del Ecuador en el siglo XX. ¿Ya? Lo publicó específicamente el doctor Irving Iván Zapater, en esa época director del Centro de Investigación y Cultura. Y allí se recogen de distintas fuentes imágenes que pretenden ser de momentos especiales del siglo XX. Y la primera imagen con la que se inaugura esa serie es el grupo de científicos, de médicos, que están frente a una mesita en donde están unos pocos huesos, ¿no es cierto?, de un cadáver. De un cadáver, claro. Y ellos, en el detallado informe que hacen para la ocasión, avalan que eso, avalan porque encuentran no tanto las heridas de la muerte, ¿no?, sino lo que más les sirve es las heridas del brazo. Ah, las de Chuquisaca. Las de Chuquisaca. Correcto. Porque allí sí se sabe, ese fue un acto público, Sucre fue curado, claro. No había por qué ocultar nada de lo que pasó ese día. Sabían, pues, todos los que conocieron a Sucre las razones de su herida. Y entonces determinan que estos, en efecto, son los huesos, los restos. Son ya poquitos, porque ha pasado casi un siglo, ¿no? Concretamente han pasado 70 años de Sucre. Pero ahora, así, científicamente, ¿se puede decir esos restos son de Sucre? ¿Sucre? No se puede decir. Pero, ¿no?, Carlitos, podríamos hacer, pongámonos a soñar un poco, algo así como hizo Hugo Chávez con los restos de Simón Bolívar. Un examen, por ejemplo, de ADN de los restos de Sucre, no sé si sea posible esto, un examen de ADN, y versus un examen de ADN del sobrino, del y de los, claro, y de los descendientes, ¿no? Claro, se podría. Ascendientes, más bien. Bueno, pero de los que tengamos plena constancia que fueron parientes absolutamente directos de él. Correcto. Con lo cual entramos a otro problema. La única hija legítima de Sucre murió, ¿no es cierto? Teresita. Murió, pero se dice, bueno, se dice con mucha probabilidad que él dejó un hijo en Chuquisaca. Entonces se podría rastrear a ese hijo de Chuquisaca y ver, ¿no? Entonces aquí es un problema científico que yo no sé si podría resolvérselo, ¿no? Hasta donde sabemos, hasta donde podemos conjeturar, tenemos que estar de nuevo a los documentos que conservamos, y estas gentes que en su época eran las que más sabían y que se documentaron hasta donde se podía documentar en ese momento, dicen que eran los restos de Sucre. El testimonio de esta monjita también manifiesta lo que he dicho. Así podría es. Ser. Certeza absoluta no existe. ¿No? Y como dato curioso, no tengo en la memoria este rato, hay una académica de la historia en Venezuela que ingresó a la Academia de la Historia diciendo que estos restos no son de Sucre y que los restos de Sucre están todavía perdidos en algún lugar de Colombia. ¿No? Entonces, todo es posible y no tenemos, y yo ciertamente no tengo, un mentís para decir esto es así. Pero yo diría lo más probable es que los restos del Carmen Bajo, que fueron trasladados a la catedral, son los de Sucre. Las cenizas, digamos, lo poquito que queda, ¿no? Y no termina ahí, porque hay varios otros intentos. Bajo el gobierno de Tamayo, por ejemplo, se pretende trasladarlo al colegio militar y hacer allí un panteón, ajá, ¿no es cierto? Y la Academia Nacional de Historia precisamente se opone, etcétera, ¿no? Me parece a mí que debemos dejar descansar a los restos de Sucre en donde están y preocuparnos, y ojalá podamos contigo mismo hacer otro programa en algún momento, placer, para supuesto, discutir no de los huesos de Sucre, ajá, que a la larga no son no tan importantes, ¿no? No como la herencia de Sucre, porque sí, creo que vale relevar a ese general absolutamente extraordinario por su capacidad militar. Incluso dicen que mejor, más, ¿cómo es capacitado militarmente que el mismo Bolívar, ¿no? Claro, porque él venía, Sucre, venía de una familia de militares y tuvo una formación militar desde el principio. La que Bolívar no tuvo. Bueno, Bolívar fue a estudiar en España y estamos hablando todavía de los ecos del antiguo régimen en que los nobles no estudiaban pues medicina o abogacía o literatura o ingeniería industrial o administración de empresas, sino estudiaban una carrera militar, porque los nobles en la Edad Media eran los defensores de la monarquía, los defensores del orden, ¿no es cierto? Entonces, Bolívar tuvo también, estudió también en la Academia Militar de San Germán, en París, ¿no? Donde se educaba la nobleza napoleónica, ¿no? Entonces, tuvo también una formación militar y un genio extraordinario. Pero Sucre tuvo una formación, si cabe, más sistemática desde el principio. Pero más que militar, siendo un militar genial, Sucre fue político. Sucre fue diplomático. Él es precursor, como lo llama Jorge Salvador Lara en uno de sus libros, del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, eso es un tema que debemos explorarlo, porque más que los huesos de Sucre, es la memoria de Sucre la que debemos conservar los países bolivarianos. También es parte de la historia en la que uno tiene que ponerse de acuerdo, y si bien es cierto, los huesos están ahí, serán o no serán, la memoria del personaje, la memoria de ese Sucre es la que debe alimentarnos. Si estamos honrando o no a huesos, a lo mejor del soldado desconocido, ya será otro cuento. Pero también es parte, ¿no? Parte de la historia. Y al respecto de lo que dices, hay un dato, no sé si esto sea cierto, en la que cuando Sucre vence en el Portete de Tarqui, toman prisionero a uno de los generales de la mar, y le entrega, o si no es él mismo, no recuerdo bien esto, no, le entrega Sucre, le hace primero que le desaten y le entrega su espada. Ah, bueno, eso, el gesto central, lo que estás describiendo, bueno, es un gesto típico de Sucre, que lo repite muchas veces, pero cuando lo repite y lo hace así públicamente y en forma solemne, es en Ayacucho, cuando derrota al virrey. Ah, perdón, en Ayacucho. Exacto. No, no le importa. Y entonces el virrey, herido además, porque es herido en la batalla, saca su espada y le entrega a Sucre en señal de rendición, que era la señal internacional, digamos, de rendición, de poner las armas. Y Sucre toma las armas y dice, esto debe permanecer con el héroe. El hecho de que haya sido derrotado peleando en buena lid no lo hace menos valiente. Y usted es un hombre valiente y un representante de un gobierno digno como es el del rey de España, ¿no? Sucre es un caballero a carta cabal. Ya hablaremos de esa parte de la historia, amigos, amigas, oyentes. El tiempo nos ha caído encima. Mira que una hora se ha ido, pero así de rápido. Ya le tendremos, amigos, amigas, oyentes, a nuestro entrevistado. Gracias, Carlitos, por acompañarnos. Encantado, me tienes a las órdenes. Y desde luego me tienen a las órdenes, sobre todo tus oyentes. Muy amable. Siempre es un placer tenerte para conversar sobre temas históricos. Y les anunciamos que el próximo miércoles ya hemos pactado con Margarita Guerra. Ella es la autora de Testimonios del Radioteatro en Quito. ¿Tú escuchabas radioteatro en tu juventud? Claro, pues. Qué maravilla, claro. Es una maravilla. Eso una maravilla. Así que vamos a hablar con ella y vamos a tener a Hilda San Pedro con nosotros el próximo miércoles. Es una actriz de radioteatros. Ella hizo el papel de Mina en el famoso Conde Drácula. No sé si tú recordarás de aquello. Claro, esa voz de terror. Claro. Ya la compañera de los boleros está viendo el reloj. Ya, compañera, nos vamos a retirar este mismo instante. Nos hemos tomado unos minutitos del programa que viene, amigos. Pero vale la pena. En la historia hay muchas cosas que contar. Y pues seguramente muy pronto estarás con nosotros, Carlitos. Te haremos la invitación. Ojalá. Muchas gracias. Nos despedimos, amigos, amigas. Cuídense mucho. Cuide a la ciudad. aprenda, conozca, dele espacio a la cultura, dele espacio al conocimiento. Nos despedimos, será hasta el próximo miércoles que hablaremos de los radioteatros y la pasión que eso fue y que seguramente sigue siendo para muchas personas. Nos encontramos luego. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, poquito a poquito, bajo la dirección de Don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.